Persona prohibida en tu vida, y sé bien que no es fácil para ti aceptar como una aventura lo nuestro, y pensaré todo lo que estamos haciendo. Enamorado estoy de ti, no es correcto. Enamorada te encuentras tú igual de mí, y no hay espacio ni tiempo en el momento. Estás junto a mí a tiempo completo. ¿Y por qué te metiste tan dentro de mi alma? Y sabiendo aún que yo tengo otra persona que me espera en las noches, despierta y no sabe que su amiga querida la está traicionando. No podré vivir.